debiera haber amor donde hay desorden así. Debiera haber amor donde hay desorden. Luego te ponen por la TV, se ve muy triste, se ve muy triste.